Cuando la tarde va muriendo, renace la sombra. Enseguida los corazones parecen sentir la canción de amor que salió de la vieja molienda.